De Tenera cantada por el Mozuelo, acompañada a la guitarra por Joaquín, el hijo del ciego, impresionada en la casa de Aramburo. ¡Venga, valiente! Me salgo al campo y hago la piedra llorar. De noche me salgo al campo y hago la piedra llorar. Ando con la fatiguita, madre mía, ay de los dos. Ando con la fatiguita, que te comienzo a llamar. Muy bien, vale. Tengo el llanto más fuerte que la víbora del veneno. Vale, salero, salero. Tiene el corazón más negro que el cuervo tiene la pluma. Corazón más negro que el cuervo tiene la pluma, que a un hijo de tus entrañas, arma mía y de los dos, que a un hijo de tus entrañas, fuiste y lo se hace a la cuna. Tiene el corazón más negro que el cuervo tiene la pluma. Como el carbonero de mi calle en las manos, que no se le hablaba desde que nació. Niño que en cuero y descarto. Ay, niño que en cuero y descarto. Va llorando por la calle. Llora conmigo, madre mía, ay de lo, ven acá, llora conmigo, que tampoco tengo madre, que tampoco tengo madre, que la perdí de